Diplomado en Europa, sastre cortador Julio Pacheco, sastrería y Casimires, alta calidad, JP, Julio Pacheco, contra esquina Monte de Piedad, centro histórico.